Me he quedado solo y sin nada. Compadre, solo usted quiero contarle mi problema, solo por querer pasarme de lindo y de bello. Compadre, tres novias conseguí, muy lindas todas, yo me creía ser por eso el papi del mundo. Por quererla a las tres, por amarla a las tres y acariciarla a las tres y besarla a las tres. Pronto todo cambió, pues una se enteró y a las otras avisó y quedé sola y sin nada. Compadre, ¿qué me dice usted? Con tres novias ya no sé, con dos novias es mejor. Una sola es la ideal para así no fracasar. Con tres novias ya no sé, con dos novias es mejor. Una sola es la ideal para así no fracasar. No fracasar, como dice el refrán. Es que mucha del campo concreta. Solicina, solicina. Y ahora solo está. Solicina, solicina. Y eso se nota. Solicina, solicina. Búscate aunque sea una fea que no levante ni un mosquito por ahí. Solicina, solicina. Y ahora solo está. Solicina, solicina. Y esa se nota. Solicina, solicina. Búscate aunque sea una fea que no levante ni un mosquito por ahí. Sí, compadre. Búscate aunque sea una flaquita. Solo usted quiero contarle mi problema, solo por querer pasarme de lindo y de bello. Compadre, tres novias conseguí, muy lindas todas, yo me creía ser por ello el papi del mundo. Por quererla a las tres, por amarla a las tres, acariciarla a las tres y besarla a las tres. De pronto todo cambió, pues una se enteró y a las otras avisó y quedé solo y sin nada. Compadre, ¿qué me dice usted? Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor. Una sola es la ideal para así no fracasar. Con tres novias yo no sé, con dos novias es mejor. Una sola es la ideal para así no fracasar. No fracasar, como dice el refrán. Es que mucho del campo concreta. Solicina, solicina. Y ahora solo está. Solicina, solicina. Y esa se nota. Solicina, solicina. Búscate aunque sea una fea que no levante ni un mosquito por ahí. Solicina, solicina. Y ahora solo está. Solicina, solicina. Y eso se nota. Solicina, solicina. Búscate aunque sea una fea que no levante ni un mosquito por ahí. Tres novias ya no sé, con dos novias es mejor. Una sola es lo ideal para si no fracasar. Con tres novias ya no sé, con dos novias es mejor. Una sola es lo ideal para si no fracasar. No fracasar, como dice el refrán. El que mucho del campo concreta. Solicina, solicina. Y ahora solo está. Solicina, solicina. Y esa se nota. Solicina, solicina. Búscate aunque sea una fea que no levante ni un mosquito por ahí. Solicina, solicina. Y ahora solo está.